El Señor esté con usted. Del Santo Evangelio según San Lucas. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: el Mesías de Dios. Él les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Inmaculado Corazón de María. Estamos en la novena para el Sagrado Corazón, que es el viernes, el Corazón Inmaculado, nuestra fiesta. Es la fiesta que Cristo quiere establecer en el mundo, la devoción a su Inmaculado Corazón. Es la fiesta que pidió Cristo, personalmente Él la pide, esa fiesta, como también pidió la fiesta de la Divina Misericordia y la del Sagrado Corazón. Personalmente lo hace Jesús. Entonces nos estamos preparando para ese fin de semana próximo. Y aquí Jesús le pregunta a los apóstoles: ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? ¿Y qué dice la gente? ¿Y qué dicen ustedes que Jesús? Vamos a repasar, no nos vamos a cansar de repasar quién es Jesús, porque si no sabemos quién es, no lo podemos amar. Es mentira que amamos a Jesús si no le conocemos, porque nadie ama lo que no conoce. Eso es así. Es mentira que amamos a Dios si no le conocemos, porque nadie ama lo que no conoce. Si una persona dice: yo sí le amo a Dios, a ver, dime algo de Él. ¿Y qué te puedo decir? A ver, que me ama. A ver, dime cómo y por qué. Dime algo más. Es más, no sé. Entonces no le amas. Es un deseo, pero no es una realidad. Por eso que es importante conocer para poder amar. En el Antiguo Testamento, el primer libro llamado Génesis, ahí está profetizado el Hijo, que Dios va a mandar un Mesías, va a mandar un niño que va a destruir al demonio con una mujer. Los dos van a pisotear al demonio. Un Salvador que nos va a venir a salvar. Eso sale ya en el Génesis. El anuncio de los ángeles a los pastores después en el Evangelio, dicen ellos, los ángeles dicen: les ha nacido el Salvador, el que estaba profetizado. Es el Mesías y el Señor. Hay tres títulos que le dan a Jesús: el Mesías, primero, Salvador, Mesías y Señor. ¿Qué significa Jesús, Salvador? ¿Qué significa Cristo, el ungido de Dios? ¿Qué significa Señor, el Kyrios, el Dios, único Dios, el Hijo de Dios? Cuando Jesús vino, cuando el Verbo se vino a ser hombre, no dejó en ningún momento de ser Dios. Segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo de Dios, tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo se llama Verbo también, es el Verbo, es el pensamiento del Padre, es la sabiduría del Padre, es el conocimiento que el Padre tiene de sí, por eso le llamamos Verbo a la segunda persona. El Espíritu Santo también vino, pero en Pentecostés. Pero el que se hizo carne, el que se encarnó, el que tomó del vientre de María Santísima toda la naturaleza humana, es el Verbo de Dios. De manera que el Verbo desciende, eso se llama anonadarse, hacerse pequeñito, desciende por amor a los hombres, por amor a ti en concreto, desciende. ¿Quién desciende? La segunda persona, ya hay una persona, hay un yo. Dios tiene tres yo personales. Uno de esos, el segundo yo, es el que baja siendo Dios. Es Dios, tiene naturaleza divina y tiene un yo que es distinto del Padre y distinto del Espíritu Santo, pero es Dios, como el Padre y el Espíritu Santo. Ese yo, que es la segunda persona, que es el Verbo, es el que se va a introducir, a sumergir en un mar. María significa mar. Se va a sumergir en el mar. Y dicen los padres de la Iglesia que Dios le produjo vértigo. Miren qué lindo. El Verbo de Dios, la segunda persona, le produjo vértigo cuando vio a María. Es su obra. Él la hizo. Pero le produjo vértigo y se lanzó encima. O sea, el vértigo es aquello que se produce, es un factor psicológico que tiende a hacerme precipitar en el abismo. Entonces, cuando el Verbo vio su obra maestra, le produjo vértigo porque vio la humildad de María. La humildad le produjo vértigo. Es decir, yo me meto acá, yo me zambullo. Es como cuando uno tiene mucho calor, está con un sol impresionante y ve una piscina ahí y uno está en el trampolín, ¿verdad? ¡Wow! Y está la agüita fresca y se zambulle, claro. Se zambulló el Verbo en María. Vio la humildad de su esclava. Por eso todos le llamamos bienaventurada. Todas las generaciones. Entonces el Verbo se zambulló en María. ¿Para qué? Para que sin dejar de ser Dios en ningún momento, sin dejar de tener ese yo que es único del Verbo, tomara algo de María que se llama la naturaleza humana. No tomó un hombre con un yo distinto, no. Toma la naturaleza, lo humano que tiene Jesús, lo va a tomar todo de María. Y sin dejar de ser Dios, ahora también es hombre, pero con un solo yo que une lo divino con lo humano. Por tanto, Dios se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Todo Dios y todo hombre, sin mezcla. No está mezclado, pero están perfectamente unidos, sin estar mezclados. Están perfectamente unidos lo divino con lo humano en un solo yo que es el que bajó. Ahora ese yo que es el Verbo mira con ojos humanos, pero es el Verbo que está mirando, es el Verbo que camina, es el Verbo que se tropieza siendo pequeño. María va a levantar al Verbo de Dios. ¿Por qué tiene que levantar al Verbo de Dios si Dios no necesita que le levanten? Porque como se hizo hombre, la parte humana necesita que lo levanten. La parte divina no, porque la parte divina no se cae. Se cae Dios, pero no se cae lo divino. Se cae Dios porque Dios se hizo hombre. Y María lo tiene que levantar. Miren ustedes lo que hace Dios por nosotros. Necesita que lo acunen para dormirse. El Verbo de Dios, que ahora tiene naturaleza humana y le da sueño porque se hizo hombre. ¿Me entiendes? Sin dejar de ser Dios. Ahora está durmiendo y tiene verdadero sueño. El Verbo de Dios tiene sueño, se cansa, come. ¿verdad? Pisa la tierra, tiene que lavarse los pies. El Verbo se ensucia los pies y transpira por ti. Esto es maravilloso, ver quién es ese Jesús, el Salvador. Pero ¿por qué puede salvar? Justamente puede salvar porque es Dios y porque es hombre. ¿Y por qué? Porque ¿quién pecó? ¿Pecó Dios? No. Entonces se tiene que hacer hombre para poder morir en la cruz y en justicia pagar el pecado como hombre. Pero como hombre, él no pecó tampoco, sino que asume el pecado de todos nosotros y lo incorpora en su naturaleza. Él dice, yo asumo la responsabilidad de cada pecado de la humanidad delante del Padre. Lo asumo sin haber pecado. Ahora me transformo en el acusado de mi Padre, el verdadero acusado, el verdadero responsable de los pecados de la humanidad. Lo voy a llevar a la cruz y los voy a destruir en la cruz. Voy a dejar que me maten. Voy a pagar el precio. ¿Pero por qué tiene valor infinito que muera Cristo? Porque es Dios también. Como Dios que es, tiene valor infinito lo que va a ser como hombre, que también es. ¿Qué va a ser como hombre? Va a separar su alma de su cuerpo. En la cruz se separa el alma del cuerpo. Se produce la muerte de la parte humana de Jesús. Lo divino no muere, pero muere Dios porque Dios también tenía lo humano. No muere la divinidad, sino Dios, ese yo, muere en su parte humana porque se separa el cuerpito del alma de Jesús. El almita de Jesús baja a visitar a las almas que están en la parte inferior. Infierno significa parte inferior, no al infierno de los condenados, sino a la parte inferior donde estaban los justos en el seno de Abraham. Los va a visitar y decirles, yo soy la esperanza, todo lo que vinieron esperando en todo el Antiguo Testamento. Acá está, soy el Salvador. Voy a abrir las puertas, pero tengo que ser el primero que pase. El primero, tengo que abrir la puerta. Esperen, los visito, les anuncio, prepárense porque voy a resucitar. Vuelve Jesús, se une a su cuerpo santo y resucita. Entonces Dios murió y resucitó Dios porque tuvo naturaleza humana. Si no, no lo puede hacer. Porque Dios como Dios no puede morir. Muere como hombre, no como Dios. Y nace como hombre de María, no como Dios, porque la divinidad siempre estuvo. Nace Dios como hombre. Por tanto, nace Dios de María como hombre en el tiempo. El que está desde la eternidad, porque es hijo del Padre eternamente, hijo natural, ahora es hijo en el tiempo de María. El que solo tiene un padre eternamente, ahora tiene solo una madre temporalmente. Miren la sabiduría de Dios. El que tiene, el Hijo de Dios, que tiene solo un padre eterno, ahora tiene solo una madre temporal. Se une la eternidad y el tiempo. Es más, estamos llamados a pasar del tiempo a la eternidad. Cada uno de nosotros está llamado a pasar del tiempo a la eternidad, porque Cristo unió la eternidad con el tiempo y permite que nosotros podamos estar ya unidos a la eternidad. En la medida que el tiempo lo invertimos, ya estamos anticipadamente en la eternidad. Por eso dice aquí Jesús, el que quiera conservar para sí mismo su vida la va a perder. Si tú no te zambulles en la eternidad, quedarás siempre en el tiempo. Siempre te quedarás en el tiempo. Vivirás para el tiempo. Por eso, cuando digo eternidad, digo cielo, porque sí vamos a tener también la eternidad de un condenado, ¿verdad? Pero es una manera de decir, si tú quieres vivir para ti mismo, si quieres buscar tus propios gustos, si quieres vivir a tu forma, según tus criterios, si te quieres sentir bien, si quieres vivir para sentir sensaciones bonitas, que todo sea agradable, donde no haya sacrificios, que todos me quieran, entonces estás muriendo, no estás viviendo, estás muriendo a la vida eterna. En cambio, si buscas que los demás estén bien, que Dios esté feliz con tu vida, si la entregas, si la das, si eres generoso, piensas solo en Dios, en tus hermanos y te olvidas de ti, eso es morir ahora, pero vivirás. El que muera, vivirá. Y Jesús dice, si alguno quiere acompañarme, no dice, acompáñenme. No. Si alguno quiere, y uno le dice, no, yo, ¿cómo si alguno quiere? Por favor, yo quiero ir a la eternidad. Pero siempre invita a Dios, siempre invita. Cuando dice, no hagas esto, lo dice porque va contra la ley, los mandamientos es, no harás, no matarás, no robarás. ¿Por qué dice, no lo hagas? Porque te autodestruyes, porque va contra la ley natural, que es lo más contradictorio que pueda haber en el ser humano. Pero cuando te dice, si quieres venir conmigo, ahí te está invitando. Te obliga a no destruirte, te obliga a no ir en contra de la naturaleza, porque es la destrucción para ti, y es una ofensa también para Dios, pero te invita a participar de su cruz para alcanzar la vida eterna. Si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que no se busque a sí mismo, que cargue la cruz de cada día y me siga, que no se la quiera sacar de encima, que no sea uno un regañón constante que está queriendo sacarse los problemas y vive lamentándose día y noche. No te lo vas a sacar más. Y en la medida que te lamentas y quieres sacarte las cosas de encima, te pesan más. ¿Pesan más? ¿Quieres sacártelo de encima? Te va a pesar más. Recíbelas con amor. Incorpóralo en tu vida. Di que lo amas. Ama los problemas. Ofrécelo a Jesús. Y entenderás que eso es un bien para tu alma. Goza de ofrecerle algo al Señor. Y te darás cuenta que no llevas nada, porque todo lo lleva Él. El amor no siente el peso del camino ni de la cruz. El que ama no siente el peso de la cruz. Lo siente el que se la quiere sacar de encima. El que vive todo el tiempo a ver si le solucionan los problemas. Y cuanto más fácil, mejor. ¿No? Si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz. ¿Por qué? Porque Él también les dijo a los apóstoles, es necesario que el Hijo del Hombre, es decir, yo, sufra mucho. Ay, Jesús, ¿por qué es necesario que tú sufras? Porque quiero mostrarles cuánto les amo, porque en realidad no necesito sufrir. Yo vine voluntariamente. Quiero mostrar, porque lo único que muestra el amor auténtico es el sufrimiento. Muéstrame que amas a alguien sacrificándote, pero no de palabra. Si veo que te sacrificas, es verdaderamente amor. Pero si solo es la palabra, no te puedo creer. Puede ser que sí, puede ser que no. Muéstrame las obras y yo te mostraré el amor que tienes. Pero no me digas de palabra que amas, porque no lo sabemos. Solo sabemos que el amor se concreta en las obras. Es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas. Que sea entregado a la muerte, pero que resucite al tercer día. ¿Quién es este Jesús? Hombre y Dios verdadero. Por eso yo lo puedo comulgar, por eso lo como, porque no es un hombre. Tiene naturaleza humana, pero no como un hombre. Como un hombre divinizado, como lo humano hecho divino. Lo humano, claro, pero unido a una persona divina, está divinizada la humanidad de Jesús. Esa humanidad que él tenía, verdadero hombre, está divinizado. Y entonces yo puedo comulgar el cuerpo divino, la sangre divina, el alma divina y la misma divinidad de Jesús. Solo Dios puede hacer esto, no un solo y mero hombre. Solo uno que tenga naturaleza humana, pero que su persona sea divina, su yo sea divino. Ese sí es Jesús. Y entonces tenemos la profecía maravillosa. Todo en el Antiguo Testamento habla de Jesús. No tengo tiempo de hacer un recorrido. Solo me voy a Isaías capítulo 53, donde describe al Mesías. Lo sintetizo tratando de ponerlo todo juntito. Dice, ¿quién va a creer lo que hemos oído? ¿A quién ha revelado el Señor su poder? El Señor quiso que su siervo creciera como planta tierna, que hunda sus raíces en la tierra seca. No tenía belleza ni esplendor. Está hablando de Cristo desfigurado en la cruz, de la hermosura divina hecha como una bolsa de pecado. ¿Cómo? ¿No? Que sea ¿cómo? Porque eso que vemos destruido en Cristo son tus pecados. Eso que está afeado en Él, los golpes, las escupidas, esos son tus pecados. Entonces dice, los míos, no tenía belleza ni esplendor en la cruz. Su aspecto no tenía nada atrayente. Los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado, familiarizado con el sufrimiento. Como alguien que no merece ser visto, lo despreciamos, no lo tuvimos en cuenta. Y sin embargo, Él estaba cargado con nuestros sufrimientos, estaba soportando nuestros propios pecados y dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y humillado Dios. Eso es lo que pensaban. Pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía. Fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz. Por sus heridas alcanzamos la salud. Todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, pero el Señor cargó sobre Él la maldad de todos nosotros. Fue maltratado, pero se sometió humildemente y ni siquiera abrió la boca. Lo llevaron como un cordero al matadero y Él se quedó callado, sin abrir la boca, como una oveja cuando la trasquilan. Se lo llevaron injustamente y no hubo quien lo defendiera. Nadie se preocupó de su destino. Lo arrancaron de esta tierra, le dieron muerte por los pecados del pueblo. Lo enterraron al lado de hombres malvados, entre dos malhechores. Lo sepultaron con gente perversa, aunque nunca cometió ningún crimen ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso oprimirlo con el sufrimiento, y puesto que Él se entregó en sacrificio por el pecado, tendrá ahora larga vida y llegará a ver a sus descendientes. Por medio de él tendrán éxitos los planes del Señor. Después de tanta aflicción, él verá la luz y quedará satisfecho al saberlo. El justo siervo del Señor liberará a muchos, pues cargará con la maldad de ellos. Por eso Dios le dará un lugar entre los grandes y con los poderosos participará del triunfo, porque se entregó a la muerte y fue contado entre dos malvados, cuando en realidad cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Eso lo profetiza Isaías 500 años antes de Jesús. Está diciendo lo que le va a pasar a este Hijo de Dios cuando venga. ¿Cómo lo vamos a tratar? Nadie quería creer entre los judíos que ellos iban a hacer semejante cosa. Yo no, Señor, serán otros. No, eres tú. Yo no haría eso a Jesús. Eres tú. Y nosotros decimos, oh, si yo hubiera estado en ese tiempo, yo no le hubiera hecho eso a Jesús. Sí se lo hiciste. Eso se lo hacemos nosotros. Nadie puede decir que, ¿saben quién es la única criatura que puede decir yo no le hice eso a Jesús? ¿Quién es? ¿Porque no tuvo pecado? Pero todos, incluso los santos, todos los santos, excepto María, pueden decir también ellos. Por eso podemos ser santos también, aunque tenemos que decir eso lo hice yo. Podemos ser santos porque estamos arrepentidos, dolidos, queremos reparar y amar a Dios. Pero todos le hicimos eso. No se lo hicieron los romanos ni los judíos. Los judíos también, nosotros también, los romanos también y toda la humanidad, sean bautizados o no bautizados. Adán se lo hizo, Eva se lo hizo y el último que va a nacer se lo hizo. Menos la Santísima Virgen. Ella no hizo eso. Vamos a pedir a ella, a la Virgen Madre, nos dé el conocimiento de su Hijo, que le podamos conocer. Cuando uno va a María es para conocer más a Jesús. Si uno no conoce a María, no va a poder conocer a Jesús. Porque uno conoce lo más a partir de lo menos. Nunca conoce primero lo más para después conocer lo menos. Uno va de lo menos a lo más. Y están tan unidos, que ese caminito de ir de una pura criatura a alguien que es criatura y creador a su vez, esto es tan unido que no hay un espacio en el cual yo pase de uno al otro. Ambos están juntos. Ambos están juntos. En el conocimiento de Jesús, de María, conoceré a Jesús. Y en el conocimiento de Jesús, conoceré a María. Y esto se retroalimenta. En la medida que conozco a María, conozco a Jesús. Y en la medida que conozco a Jesús, más conozco a la Santísima Virgen. Pidamos a ella entonces el conocimiento de Jesucristo. Que así sea.